la endivia, 3 escalofríos. Para Enrique, espagueti con el coco un huevo frito. Gazpacho con ajo. Dos endivias, 3 gazpachos, 3 barbacoas, una sardina y una ensalada de pollo. Vamos a ver, seguimos 3 endivias, una espinaca, 2 conejos, una costilla sin salsa y una costilla normal.